Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mother Hackers FM. Bienvenidos. Bienvenidas. Hoy tenemos luz desde el espacio creativo La Chistera. En esta ocasión tenemos a Fernando Beistegui a la guitarra y la voz, César Fernández a la batería, John Under tocando el Hammond. Aquí quisiera explicar para quien no sepa qué es el Hammond. No es el jamón, una pata de jamón, no. Es un teclado, más bien un órgano de sonido característico. Lo podéis escuchar. Ese sonido tan típico, icónico del jazz, el blues y el soul. También hay que agregar que el bajo que estás escuchando de fondo también es parte del instrumento. Otra peculiaridad que tiene este instrumento es su sistema de amplificación. Se llama Leslie y es un amplificador rotatorio que genera una especie de vibrato. Pero me callo y os dejo que, para los que no conozcáis, lo disfrutéis. six years of life, my big crime. I feel so lonely, babe. I walk a mountain road, thinking if I count, I can call you some wonder. Yeah, when I'm going in the house. Yes, and I wonder, babe, the bad that will shame my mind. Well, I'll be done drink, babe, last day relative. Didn't start coming, falling to my knees. Feel so lonely, babe, walk a mountain road, thinking if I can, I can call you someone. Yes, I want that pain, the path that will share my mind. Yes, I want that, baby. The path that will show. dejamos que queda muy bonito. Oh, my love.

yourself glow in the morning. You come back to home. The change, change, change. The way you do. Yes, it's shame, oh shame. Oh, David, shame the way you do. Thank you. John Under al jamón, César Fernández. Vamos a hacer un pequeño descansito de 5 minutos y vamos organizando a ver si hay músico. Muchas gracias. Around with you. Yeah, when I'm Thank you. where you're from, like that. So you want all my money and you talk my state and half. Start a weapon, and some of them begin to move. Everybody was worried, but for the lion was I'm about the town. I will turn thousands of women to be on my born ground. On his band to play the blues as a lamb of the town. I want 10,000 women to be at my on the ground.

the Mother Hackers FM.